desde algún lugar de Lima. Comunicación popular para tu deleite. Semana por la soberanía audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Una, dos, tres. Semana por la soberanía audiovisual. La fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Hola, ¿qué tal? Somos Radio Bomba. Estamos reportando en el quinto y último día de la Semana por la Soberanía Audiovisual Perú. Estamos hoy 12 de septiembre de 2015. Desde muy temprano hemos tenido el encuentro de comunicadores y comunicadoras contrahegemónicos. Hemos querido hablar sobre la comunicación que hacemos y la comunicación que queremos. A partir de las 6 de la tarde hemos tenido las proyecciones, todos los territorios donde se han proyectado cortos documentales desde Argentina, Colombia, Perú, de México, Ecuador. Y a las 8 de la noche hemos tenido la proyección del documental Te Saludan los Cabitos. Y bueno, a las 9 de la noche es la clausura de la Semana por la Soberanía Audiovisual aquí en Perú, donde la fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia Carrillo. Y bueno, el día de hoy estuvimos en el encuentro por la comunicación que queremos, que surgió gracias a que nos juntamos un grupo de colectivos, en realidad de gente que quería activar y colaborar con la organización y la creación de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Así que el día de hoy nos reunimos para evaluar y para ver en qué luchas coincidimos y hacia qué construcción de comunicación vamos, ¿no? Hemos terminado esta jornada con la proyección de diversos cortos de la muestra y de la selección, y también con la proyección del documental Te Saludan los Cabitos, ¿no? Que ha generado bastante debate y bastante reflexiones. Y bueno, en cuanto a lo que fue y lo que ha sido la Semana por la Soberanía Audiovisual, que empezó el martes 8 de septiembre y terminó hoy, sábado 12 de septiembre, hemos tenido distintos ejes y distintas actividades, talleres, mesas, conversatorios y obviamente proyecciones de acuerdo a los diversos temas que hemos tocado. En su gran mayoría, pues temas que normalmente no son tocados en el circuito de cines a nivel nacional y en general, y tampoco en los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, este es un espacio, creo que de gran importancia, la construcción de estos nuevos espacios de difusión de material que normalmente no tienen oportunidad de ser mostrados, no sé, en general, en los cines o en la televisión. Semana por la soberanía audiovisual. Todos somos soberanos porque somos hermanos latinoamericanos. Y aquí estoy con mi amigo Arapaz, que él es soberano y también es mi hermano. Soberano. Soberano. Al final se va a escuchar todo esto, te voy a decir. Hola, mi nombre es Adrián, soy parte de los organizadores de esta semana. El día de hoy hemos tenido un encuentro entre todas las personas y colectivos que han estado impulsando la semana y, bueno, siendo parte de alguna forma, donde lo que hemos pretendido es conocernos un poco mejor en vista de algo más grande que querramos producir, que estamos vislumbrando, ¿no? Pero que todavía estamos encontrándole un camino. Estamos conociéndonos, esto ha sido un proceso de creación colectiva bastante enriquecedor. Hemos tenido muchísimo aprendizaje en las actividades de la semana y hemos terminado el día de hoy con una muestra de algunos materiales que digamos de los diferentes temas que hemos estado manejando, de cultura y comunidad, cuerpo de tránsito, poder y comunicación, defensa del territorio, Y después hemos finalizado con el documental de Saludando los Chavitos, que ha terminado una recepción bastante positiva. La gente de alguna forma pues ha extendido su agradecimiento a este espacio que tenemos que seguir construyendo, porque tiene que ser cada vez más amplio, llegar más lejos y con más fuerza. ¿El otro año qué nos espera? ¿Seguiremos siendo soberanos o autónomos? Nos están dando también nuevas luces las experiencias de otros países. Este año se han sumado 9 países y que también están con una iniciativa latinoamericana de tratar de expandir este tipo de propuestas con todas las energías, y de alguna forma también se están generando nuevas reflexiones que nos están dando una línea de por dónde tenemos que seguir, ¿no? Estamos haciendo una reflexión también de la misma forma en que al principio pasamos de ser una semana del audiovisual a ser una semana por la soberanía audiovisual, con lo cual ya llevamos 2 años. Estamos pensando profundamente también en qué es lo que significa lo que manejamos como conceptos, como palabras, qué significa soberanía, qué quisiéramos llegar con esto. Estamos viendo si es que nos convertiremos en la semana por la autonomía, ¿no? Un poco con la experiencia que nos están trayendo desde Chiapas los hermanos zapatistas, también desde su proceso nos plantea nuevas reflexiones. Y si no, bueno, también pensar que quizá no es una semana, puede ser un mes, puede ser todo el año. Esto está para seguir procesándose y para seguir impulsando. El objetivo final es seguir uniéndonos como diferentes miembros de la sociedad civil, seguir uniéndonos no solamente a nivel urbano, sino a nivel rural, a nivel de pueblos originarios, de pueblos indígenas, a nivel de campesinos, para demostrar un poco que todas nuestras luchas son similares y que no tendríamos por qué hacerlas por separado. Radio Bomba. ¿Qué tal? Estamos en la Semana por la Soberanía Audiovisual 2015. Este año el eje ha sido el territorio. Estamos en el último día de encuentro. Acaba de finalizar la proyección Los Cabitos. Ha sido una proyección interesante. Estamos aquí con 2 personas que han participado de la semana en estos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Franco Villanueva. Claudia, tal Escudero. ¿Qué tal? Quería preguntarles que ¿cómo les ha parecido la semana y qué opinan de este espacio? Que es una propuesta importante en el contexto en el que nos encontramos. Es una propuesta interesante que en realidad visualiza cosas que nos están tratando de ocultar, ¿no? Creo que si hubiera la oportunidad podríamos ampliar más este espacio, que se conozca más en universidades, tratar de que más personas se sumen a esta propuesta, que más personas conozcan sobre esto. Y ustedes han participado en más días de la semana, ¿y qué les ha parecido en general el espacio de todos los días, no solo el de hoy, sino en general? El espacio está bueno, habido ideas buenas. Lo que de repente faltaría es, no sé, si un poco más de difusión, de repente por las redes es todo bien difundido, creo. De repente más espacios para que otra gente que vive más lejos pueda ir a los espacios, de repente eso. Pero en general, el evento que de repente más me ha gustado fue el de hoy día, el documental, porque es algo que estaba esperando ver hace tiempo. Es algo que a mí particularmente me interesa, sobre los derechos humanos. Hemos investigado un poco de eso acá con Claudia y muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, muchas gracias. Radio Bomba. Estamos aquí, somos la fiesta Radio Bomba, estamos ahora en la fiesta por la Semana de la Soberanía Audiovisual Perú, y agradecer a todas las personas que han hecho posible esta semana, este gran esfuerzo de estar día a día con nosotros y con nosotras. Agradecemos de forma infinita a los asistentes que han participado, y sobre todo porque este espacio, más que una semana, es un espacio para seguir construyendo. Y esta fiesta no solamente es en Perú, es una fiesta latinoamericana y de Centroamérica, porque nuestros hermanos y hermanas están replicando estas acciones, estas semanas en sus respectivos países. A ellos también agradecerles porque sigan sumando, porque sus esfuerzos se siguen llevando a cabo, porque no todas las personas que somos de Bomba queremos igual hacer un gran, dar un gran abrazo a toda la gente y a toda la organización. Y bueno, los esperamos el siguiente año, ya sea la Semana por la Soberanía, la Semana por la Autonomía Audiovisual. Sé que los esfuerzos van a seguir Y desde Radio Bomba queremos agradecer a todos y todas por habernos escuchado. En verdad nos han dicho que han podido lograr escucharnos hasta en Holanda y en varios países más. Gente de Brasil nos está escuchando, gente de Ecuador, gente de México y demás países. En verdad, muchas gracias. Y ya saben, aquí la fiesta hace la fuerza y los esperamos en la siguiente, en el siguiente año. Y bueno, siempre estén conectados con Radio Bomba, ya muy pronto sale la nueva programación. Y como siempre, invitarlos a que estén presentes y nos sigan escuchando. Un fuerte abrazo, hasta luego. Radio Bomba. Un saludo para todos los que participaron de la Semana por la Soberanía Audiovisual 2015. Los invitamos a participar el próximo año. El espacio está libre para construir. No se peguen y sigan sumando, que la mejor lucha es la que se emprende. Semana por la Soberanía Audiovisual Perú, donde la fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando desde alguna parte de Lima. Pista se ponga caliente con el fonquete que viene caliente. Alce la mano toda mi gente y ahora todo formen un desorden. Que formen un desorden. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando desde alguna parte de Lima. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba.